O sea, la del ranking no sé por qué, sí, no, ni los criterios que tuvieron esa cosa, no sé por qué no la conozco. O sea, yo le puedo contar como empleada. Sí, eso. ¿Sí? Y de lo que he visto, qué se hace. ¿Sí? ¿Por qué se separan unas de otras? O sea, ¿qué veo que tenemos en relación con otras empresas que uno ha estado que ver? Uh-huh. ¿Sí? Y la del ranking. Y acá está así. ¿Qué requisitos? Uh-huh. Bueno, sí. Entonces, ¿por qué cree que la Pontificia Universidad Javeriana es catalogada como una de las mejores empresas para trabajar? Bueno, primero, partiendo de la base que no conocía la situación de catalogación, sí puedo afirmarles en qué se separa la Javeriana. Una es la gran preocupación de crear un ambiente laboral, en el sentido de que sea un ambiente amable, que sea un ambiente cordial, de crear unos sentidos y niveles de pertenencia institucional, aunque con el tiempo se va diluyendo porque van cambiando los grupos poblacionales o las directivas, nuevamente siempre hay una preocupación de volver como a retomar y de reflexionar. La universidad tiene unos espacios siempre en el cual se sientan las directivas y a las personas que hemos desempeñado ciertos cargos para preguntarles y además establecer como ciertos rumbos y ciertos lineamientos institucionales. Okay. ¿Cuáles son los pros y los contras de trabajar en la universidad? Pues para mí todos han sido muy favorables porque ha sido un escenario fundamentalmente de intercambio, de actualización. La otra parte de desarrollo académico, el contra que podría tener, pero yo lo he sabido manejar, es, y además porque he tenido personas que han posibilitado eso, es el hecho de que si uno está solo con la Javeriana, encerrado solo en la Javeriana, creo que no es favorable, porque se van perdiendo las perspectivas de lo que sucede afuera. Pero los cargos que he tenido, entonces siempre he tratado de estar en contacto con las personas de afuera, con las instituciones, con los ministerios, contacto con empresas, y entonces, por ejemplo, desde el 98 hasta el año pasado, coordiné educación continua, entonces tenía que hacer contacto con ministros, con generales, con gerentes de empresa. Y la otra, siempre he tenido como inquietud de estar actualizándome de cosas que se están discutiendo afuera, en foros, seminarios y demás, porque sí creo que estar solo encerrado en una institución se va limitando mucho la perspectiva y además se va generando como un aislamiento, ¿no? ¿Cuáles son los principales aportes de la Javeriana a su formación personal, núcleo familiar y calidad de vida? Pues yo diría que tal vez en lo académico. En lo académico porque pues hay posibilidades de permanentemente seminarios, hay foros, pero a nivel familiar y calidad de vida, ninguna. Todo lo mío, o sea, lo que tengo a nivel personal, a nivel de los viajes, a nivel de la situación al exterior, todos los viajes que he hecho al exterior, la participación en seminarios, todo eso lo he hecho con mis propios recursos. Pero un minutico, pero sí vale la pena que otras personas sí han recibido ese beneficio. O sea, posiblemente en el caso mío no, pero en otras personas sí. Entonces la gente se ha ido a hacer posgrados, en el caso mío no, pero la universidad sí tiene mecanismos de apoyo a nivel de salud, tiene mecanismos a nivel de académicos, tiene varios. En el caso contrario no, el mío básicamente, mi vida familiar y social y cultural ha sido más bien separada. ¿De qué manera le ha afectado la noticia de que la Javeriana esté posicionada entre las 10 mejores empresas en cuanto a su desempeño laboral? Pues mire, primero no sabía que hubiera sido seleccionada, entonces, y tampoco veo que, o sea, por lo tanto, a nivel laboral, porque veo que en líneas generales los beneficios, o sea, sí se han tomado muchas medidas, y tú, que la gente tenga situaciones de salud, de seguridad, de preocupación por el medio ambiente, de control, por ejemplo, de iluminación, por ejemplo, todo esto que están haciendo es para controlar el exceso de iluminación que hay. O sea, sí hay varias estrategias orientadas a nivel de calidad, pero no sé si esas medidas sean a raíz de los resultados, sino si ven que ahí siempre están pendientes de, por ejemplo, como esto, esto le cuesta a la universidad un cierre de plata, porque esto es para controlar el exceso de luminosidad, porque se le afecta a uno los ojos muchísimo. La situación de, por ejemplo, situaciones de cumpleaños, todos los cumpleaños hay fiestas, siempre hay un detalle, siempre hay ponqué, usted celebra con un vino, o sea, hay miles de situaciones sociales como al interior, o sea, creación de ambiente muy importante. Lo que sí no sé es que sí es producto de la evaluación. Yo diría que de repente, porque hace muchos años se está haciendo eso, o sea, que eso no es reciente. Sí. ¿Qué requisitos y perfil debía cumplir usted al momento de ingresar como trabajadora en la universidad? Pues mire, imagínese que cuando yo me ingresé a la universidad, el padre Quintana me llamó y me dijo que quería que le colaborara porque yo estaba trabajando en la Caja Agraria en Desarrollo Rural. Entonces, porque la universidad quería que me vinculara. Total, que ese fue, o sea, yo no, la forma como me vinculé fue esa, que el padre me llamó y me dijo, usted viene trabajando en desarrollo rural, la universidad en esa época no había desarrollado esa área y se iba a hacer un convenio y entonces debido a eso me vinculé con el tema de sociología del desarrollo y con un énfasis en desarrollo rural. Creo que se han venido perfilando los criterios de selección, que me parece interesante, en el cual es una convocatoria, entonces es una situación abierta. La otra me parece importante también, en el cual se busca cierta calidad de perfil para la selección, ¿ya? Esto es más bien como reciente, yo diría que hace como unos 10 años, pero yo llevo 20 años en la universidad. Entonces antes buscaban quién se destacaba afuera en las temáticas y entonces la buscaba, como quien busca cerebros, porque entonces dice, mire, tal persona domina este tema, llámenla para que se vincule con nosotros. En este caso es convocatorias, he participado en varias evaluaciones de profesores y creo que es bastante rigurosa y con una seriedad y abierta a que se vinculen personas distintas, que me parece válido. ¿Qué cree que hace diferente esta empresa de otras? El ambiente, sí. Incluso, por ejemplo, hay muchas personas que vienen y dicen, sabe que es rarísimo aquí el ambiente, porque la forma, por ejemplo, la forma como se manejan los problemas, las condiciones que se crean para que el ambiente sea afable, siempre que hay una dificultad, entonces se llama a que haya un diálogo entre las personas. Además hay un comité de la parte de recursos humanos que cuando alguien tiene dificultades entonces lo llama para que el comité estudie y decida. La otra parte, el hecho de que ciertos acontecimientos que suceden se celebren siempre como con ciertos niveles de académicos, pero también como de respeto. La otra, por ejemplo, el manejo de la diversidad. Yo he visto muchos casos aquí que en otra oportunidad o en otras instituciones de repente no les darían la opción. Yo creo que aquí en la universidad se hace un buen manejo de la diversidad a nivel cultural, a nivel social, yo diría que se hace un buen manejo. Creo que ya. Porque esta pues es como... ¿Sí? No. No, sí, ya. Gracias. Ya. Sería como...